no me muero por ti, no es por hacerte un desaire, pero si me he de morir, no ha de ser por tu amor. Yo soy un hombre feliz, no tengo nada con nadie. Me conociste así y se te olvidó. Ahora vienes con tu triste despedida de novela. Anda y vete cuando quieras, cariño, tú te lo pierdes. Sí, y libre camino y vengo, ya que me quiera seguir, que para bien sea, Dios te suplamiso así.